Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo que mantiene con su trabajo la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste. Estamos compartiendo esta edición de El Tiempo que Resta con informes relacionados con la moral, la justicia en el sistema de vida que nosotros hemos pedido a Dios, pero en la prueba de la vida ocurre lo opuesto. Vivimos un sistema de vida que nadie pidió a Dios. Esa es la tragedia y sufrimiento de la humanidad. Los gobiernos que están basados en el capitalismo, ninguno de ellos es de Dios. Y si están usurpando el poder, los condena en la justicia divina, son acusados de usurpadores del poder de los humildes, de los trabajadores, del pueblo. La justicia es severa para estos extraños seres de la usurpación. El libro de Proverbios, capítulo 29, verso 2, está escrito: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; mas cuando dominan y gobiernan los injustos, el pueblo gime, el pueblo sufre. Proverbios, capítulo 29, verso 2. Y en el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrita la justicia para las naciones y para los gobiernos de estas naciones. Título 2189. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos seres que pertenecieron a naciones cuyos mandatarios no prefirieron el dinero de la bestia, porque más infinito mérito tiene ante Dios lo que fue creado por sí mismo. Los ciegos guías de ciegos fueron los que, siendo guías de naciones, las endeudaron y las guiaron por un destino cómodo, pero sin mérito propio, porque todo era prestado. Los ciegos guías de ciegos desvirtuaron las sensaciones y el pensar de sus propios pueblos, porque los alejaron del ideal de valerse por sí mismos. Por culpa de los ciegos guías de ciegos, las llamadas naciones no entran al reino de los cielos. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título de la justicia de Dios nos enseña el ideal como pueblo de valernos por nosotros mismos, pero los gobernantes de escasa mentalidad del capitalismo se han acostumbrado a endeudar a las naciones y guiarlas por un destino cómodo. Hemos escuchado en las clases de historia del profesor Daniel Fassavi cómo se va endeudando desde hace siglos a la nación peruana, y todo dentro del endeudamiento está la corrupción, el robo, el saqueo al mismo pueblo y por lo tanto su empobrecimiento. El gobierno de México, desde diciembre de 2018, desde el primero de diciembre de 2018, que asume la nueva administración, hasta este mes de abril, consideramos cerca de 5 meses de gobierno, y los informes son que no ha pedido ni un solo dólar de préstamo. En estos 5 meses, el gobierno no ha endeudado a la nación ni siquiera con un dólar, y le está enseñando a su pueblo la austeridad, la moderación y el ideal de valerse por sí mismos. Es una recomendación bíblica y de la justicia de la doctrina del Cordero de Dios. Pero veamos a los fanáticos neoliberales del capitalismo de Perú, de Chile, de Colombia, Argentina, de Brasil, para mencionar, incluido Ecuador, que ha pedido préstamo ya al Fondo Monetario Internacional. Pero todos estos fanáticos neoliberales del capitalismo solo saben pedir préstamo porque una comisión va para estos engendros del demonio. Y esto está ampliamente documentado. Nos trasladamos a Argentina. Esta semana última de abril de 2019, fatal, tenebrosa, dramática para Argentina. Así son los calificativos que recibe desde la prensa internacional lo ocurrido. El alza del dólar pone en jaque a la economía, al gobierno fanático neoliberal de Argentina. Desde France 24 nos informa acerca de esta catástrofe que se cierne sobre la población argentina. La crisis económica en Argentina se agudiza aún más. El dólar alcanzó un máximo histórico frente a la moneda local. Se cotizó hasta 47.50 pesos argentinos y cerró el jueves en 45. Además, la prima de riesgo, que mide la capacidad de pago de la deuda soberana, sobrepasó los 1.000 puntos básicos. Y el único refugio que tiene el ciudadano de a pie para tratar de poder mantener su poder adquisitivo es refugiándose en el dólar. Es la inversión más rudimentaria que tiene el ciudadano común para poder salvaguardar su poder adquisitivo del dinero. El gobierno adjudicó este hecho a que los mercados financieros dudan del país por un posible regreso del peronismo al poder con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Ligada a factores políticos y también económicos. Entre los políticos, bueno, se menciona el miedo a una vuelta a Cristina Kirchner, pero yo creo que también hay que incluir una falta total de confianza en las posibilidades mismas de este gobierno, aún en un segundo mandato, de revertir la situación. La oposición advierte que el gobierno que salga de las próximas elecciones de octubre tendrá problemas para pagar la deuda emitida por el actual gobierno de alrededor de 19 mil millones de dólares. La administración actual responsabiliza de la crisis a las políticas económicas de su antecesora y los actos de corrupción. Se cumple una semana del anuncio para combatir la inflación en Argentina. Bienvenidos a la sección de economía aquí en France 24 y recibimos al especialista Luis Méndez. Luis, la economía de Argentina sigue confrontando problemas a pesar de la implementación de los planes del presidente Mauricio Macri. Y hoy fue uno de los peores días en los últimos meses de Argentina porque se elevó el riesgo país y también se elevó el dólar durante la presente jornada. De acuerdo con la firma JP Morgan, el riesgo país se elevó en Argentina y se ubicó en 945 puntos, un salto desde los 868 puntos con los cuales cerró la jornada del 23 de abril. Medios argentinos sostienen que el riesgo país no llegaba a niveles alcanzados del mes de febrero del 2014, cuando en aquel entonces superó las 1.100 unidades. Otro indicador que mostró números negativos fue el dólar, que en el mercado minorista rozó los 45 pesos argentinos por unidad y cerró en 44,97 pesos. Adicionalmente, el INDEC presentó las cifras del intercambio comercial, en donde el país tuvo un superávit de 1.183 millones de dólares debido a una caída en las importaciones durante el mes de marzo. En el juicio intelectual de Dios para esta generación está escrito el título 1210 en el libro Lo que vendrá. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, los llamados mandatarios, reyes, dictadores, tenían la extraña costumbre de vivir del préstamo en dinero. Estos ciegos guías de ciegos, al no valerse por sí mismos, atrasaron la evolución de los que se dejaron gobernar por ellos e hicieron disminuir el puntaje celestial de cada uno de ellos. Les achicaron el fruto por iniciativa propia, no puesta en desarrollo. Es así que por culpa de los llamados mandatarios, reyes, dictadores, ninguna criatura humana vuelve a entrar al reino de los cielos, porque la añadidura que debió de haber salido de ellos no alcanza como para que el espíritu vuelva a entrar al reino del Padre. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Si preguntan en Argentina, ¿quién gobierna Argentina? Los pobladores están dando la respuesta que gobierna la jefa, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Ella es la presidenta de Argentina. Ella es la que está dando las órdenes de cómo debe administrarse, cómo deben ser los asuntos públicos de Argentina. Ese nivel de vasallaje, de colonialismo en el cual ha caído la población de Argentina y de todos los países neoliberales, está llegando a niveles insoportables de vida. ¿Esto es favorable? Sí, porque estos son estallidos que están en gestación. Se está gestando un estallido social que va a provocar una revolución que nadie se ha imaginado, porque es algo planetario. El mismo molde neoliberal que se aplica a los países provoca la misma reacción de los pueblos. Y El canal también de noticia internacional informa cómo los productores argentinos, como una forma de protestar, están dando gratuitamente sus productos. Es una forma de desahogo que ellos tienen, pero la población, ¿hasta qué límite va a soportar? Se avecinan en octubre elecciones en Argentina para cambiar de presidente, pero no de modelo económico, no de sistema de vida. Está tan arraigada la dependencia y el colonialismo en estos países que solo una revolución puede romper ese círculo vicioso de dependencia y colonialismo. Escuchemos esta peculiar forma de desahogo de los productores en Argentina. Manzanas, peras y naranjas en la emblemática Plaza de Mayo. No se trata de un improvisado nuevo mercado de frutas en el centro de Buenos Aires, sino de una protesta frente a la Casa Rosada. Agricultores de las provincias de Río Negro, Neuquén y Entre Ríos se movilizaron hasta la capital para, con esa original protesta, llamar la atención sobre sus problemas en medio de la crisis que vive Argentina. Vinimos acá a dar conocimiento a la gente de la ciudad de Buenos Aires, donde son productores, consumidores de muchas de nuestras frutas que producimos, y le damos un conocimiento de que nosotros estamos pasando por un momento que el sector está muy complicado con el tema de los impuestos de la mercadería. Argentina sufre una recesión que condujo a la contracción del Producto Interno Bruto del 2,5% y a una inflación del 47,6% en 2018. La crisis afecta mucho al consumo por el alza de los costos de vida. No puedo comprar siempre verduras, sí, viste, de vez en cuando uno come, pero frutas, realmente mi situación económica se hace difícil, muy difícil poder llegar a consumir frutas, está muy caro, muy caro. Hay que restringirse un poco, ya no hay, pues, como antes, hacer un gasto indiscriminado, hay que cuidar la plata, hay que cuidar el dinero. Los agricultores alertan sobre las fuertes pérdidas que significa la crisis para el sector. La crítica situación que está viviendo el productor, está fundido, está cobrando el 50% de lo que le cuesta producir, y eso quiere decir que, bueno, realmente no puede hacer los trabajos en la chacra, no puede invertir, no puede generar nada, y bueno, dejar de hacer cosas es lo que le está pasando hoy al productor. La protesta trajo al menos un consuelo para los consumidores: llevarse un día fruta a casa sin tener que preocuparse por los precios. En el libro Lo que vendrá del juicio intelectual de Dios para esta generación, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 3558. En la prueba de la vida, la bestia, al ir empobreciéndose en los últimos tiempos, echó mano del fascismo. Cuando la bestia capitalista gobernaba el mundo sin mayores dificultades, la bestia hipócrita detestaba el fascismo, lo que demuestra que el llamado capitalismo no tenía filosofía planetaria alguna, no tenía destino frente al desarrollo evolutivo de la humanidad, porque la bestia capitalista desaparece y los acontecimientos de la humanidad prosiguen. Esta extraña contradicción de la bestia con respecto al fascismo lo paga la bestia segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este sistema de vida capitalista se está empobreciendo aceleradamente. Y tal como fue profetizado en los rollos del Cordero de Dios desde 1970, en esta etapa el capitalismo echa mano del fascismo, y un demonio fascista gobierna Brasil. La población ciega de Brasil fue engañada por la astucia y el oportunismo de la religión. La religión en Brasil, aliada del militarismo y de la plaga capitalista, han convertido a esa nación en un despojo donde se atropella los derechos humanos de comunidades, de población originaria. Se atropella los derechos de todos los que tienen ideales de izquierda. Y el socialismo y el comunismo son perseguidos con una crueldad, como lo anuncia en la justicia de Dios. Los demonios fascistas odian la igualdad y la verdad, porque como son de la legión de Satanás, la luz les aterra. Y la justicia, la igualdad y la verdad son luz que aterra a los demonios. Nos informan acerca de esta manifestación de miles de pobladores originarios que marchan contra la política del gobierno fascista de Bolsonaro en Brasil por el grave daño que continúa haciendo a la naturaleza, al cuidado que estas comunidades originarias tienen del medio ambiente. Tres días acampados en el corazón de la capital bajo un lema: resistencia pacífica ante la amenaza del ultraderechista Jair Bolsonaro. Miles de indios han venido a decirle al presidente de Brasil que frene la explotación minera y agropecuaria que él mismo está impulsando y que está destruyendo sus tierras. Es una vergüenza para nuestro país tener un gobierno que no entiende la lucha indígena y que en realidad ni siquiera conoce a la población indígena. En Brasil, las tierras indígenas, unas 600 reservas protegidas, suponen un 13% del territorio nacional. Desde que Bolsonaro llegara al poder en octubre de 2018, las invasiones de estas tierras han aumentado un 150%. Por eso denuncian ante el Congreso la desprotección. La asimilación de los pueblos indígenas a nuestras prácticas económicas, sociales y culturales es una nueva forma de eliminación. Primero fueron eliminados físicamente, fueron 1 millón cada siglo. Y ahora quieren crear un nuevo ciclo de eliminación por asimilación. Y la forma más cruel de hacerlo es no demarcar sus tierras, no evitar su invasión, no proteger su cultura, no ofrecerles los derechos que tienen en materia de salud y educación y de acuerdo con su manera de ser y estar en el mundo. Otra de las principales exigencias indígenas es la recuperación de la responsabilidad sobre la demarcación de tierras. Bolsonaro la ha puesto en manos del Ministerio de Agricultura, estrechamente vinculado a la industria. Los indígenas exigen que se devuelva el control a la Fundación Nacional del Indio, FUNAI. La FUNAI continuará demarcando las tierras que no han sido delimitadas y cuyo estatus se está estudiando ahora. Tendrán que respetar a los pueblos indígenas que protegen la tierra y la selva. La protesta del campamento Tierra Libre coincide con la publicación de 2 informes demoledores sobre la deforestación. En 2018, el mundo perdió 12 millones de hectáreas en selvas tropicales, la superficie equivalente a Nicaragua. Y uno de los países más afectados es Brasil, donde los indígenas luchan por mantener la Amazonia, el pulmón del planeta. ¡Sí! En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 665. Todos los abusos ocultos y no ocultos los verá todo el planeta Tierra en la televisión solar. Y todos pagarán por ideas, segundos y moléculas. El abuso con la tortura y el abuso al sexo se paga con el fuego solar. El fuego de Dios, a través de su Hijo primogénito, quema, mas no mata. Es agonía eterna. Este pavoroso destino les espera a los llamados fascistas del extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, como igualmente a los que los alcahuetearon. Todo cómplice se verá en la televisión solar del Hijo de Dios. Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová de los ejércitos, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta justicia de la revelación contra todos los abusos ocultos y no ocultos, contra el uso de la fuerza que hacen los gobiernos contra la población. Y de América Latina nos trasladamos a Francia. El gobernante, otro fanático neoliberal, sirviente de la bestia capitalista, es una de las cabezas mayores de la bestia apocalíptica. Dice la revelación que las tres cabezas de la bestia apocalíptica mayores son Estados Unidos, Francia e Inglaterra o Gran Bretaña. Le secundan Alemania, Italia, Canadá y Japón. Ellos conforman las siete cabezas de la bestia que figura en el Apocalipsis capítulo 13 verso 1. Las siete cabezas de la bestia apocalíptica. En Francia, desde noviembre, la última semana de noviembre de 2018, los llamados chalecos amarillos continúan sábado tras sábado y hoy día continúa su jornada de protesta contra el abuso y la prepotencia de este gobernante neoliberal que recurre a la fuerza para hacer cosas ocultas y no ocultas. Las no ocultas son cómo empobrece a la población y favorece a los que se creen dueños de Francia. Y las visibles son toda la tortura, la represión, el abuso, las bombas lacrimógenas, las humillaciones a la población que protesta contra impuestos abusivos, el encarecimiento de la vida, contra las dificultades para tener un trabajo que pueda sostener la familia. Y estamos en esta justicia divina conociendo los manejos de estos seres extraños llamados mandatarios. Francia, después de la conferencia de prensa de ese fanático neoliberal Macron, tanto los sindicatos como la oposición expresan su insatisfacción y anuncian continuar con las medidas de protesta contra este gobierno insensible de Macron en Francia. Es sobre todo un sentimiento de desilusión el que dejó esta rueda de prensa de 2 horas y media el presidente. Hoy pues los chalecos amarillos dieron a conocer su opinión en los diferentes medios franceses. Para algunos de los líderes, sobre todo por ejemplo para Maxime Nicole, pues es una decepción muy grande lo que escuchó ayer, porque el presidente pues descartó el referendo de iniciativa ciudadana, que era una de las reivindicaciones principales del movimiento. Otros de los líderes Jerome Rodríguez, Ingrid Levasseur, pues comparten esta opinión. Dicen que el discurso de ayer era un discurso vacío, donde el presidente lo único que hizo fue lanzarles migajas, y otros simplemente optaron por escribir en redes sociales pues las fechas de las próximas de los próximos días de manifestación. Además, nos habló sobre las reacciones entre la ciudadanía francesa a las propuestas del presidente Galo. Bueno, pues 7 millones de personas vieron este discurso el día de ayer y lo han comentado muchísimo en redes sociales. Uno de los temas principales que se preguntan es sobre todo sobre esa reducción de impuestos a la clase media. Quieren saber quiénes van a ser los beneficiados y de cuánto va a ser esta reducción. Pero también los sindicatos pues han hablado. La Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas dice que el presidente simplemente no escuchó sus quejas sobre la presión fiscal a la que se ven sometidos. Por otra parte, Laurent Berger, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores CFDT, dijo pues que el presidente había hecho un diagnóstico correcto de las desigualdades territoriales y sociales en el país, pero que se había quedado corto, que no había abordado temas como la exclusión, como la vivienda y sobre todo como la ecología. Y es que de hecho no solamente los sindicatos sino las ONGs pues dicen que el presidente se quedó corto en cuanto a esa transformación ecológica. Ahora pues hay que esperar la reacción en las calles el día de mañana y sobre todo el 1 de mayo, que se espera un multitudinario día de protesta en toda Francia. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2946. En la prueba de la vida, muchos gobernantes engañaron a sus pueblos. Muchos le ofrecieron lo uno y lo otro a los individuos que fueron gobernantes y que se tomaron el extraño libertinaje de engañar. Más les valdría no haber nacido en este mundo, porque el Hijo de Dios les entregará a millones de seres enfurecidos en el llorar y crujir de dientes. Serán los mismos que ellos engañaron, y las masas humanas no tendrán compasión para con ellos. Sentencia dictada por el Divino Padre Jehová, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora conoceremos cuál ha sido la cronología de esta escalada de protestas de los llamados chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos tomaron a las autoridades francesas por sorpresa. El sábado 17 de noviembre de 2018 fue su primera movilización. El presidente Emmanuel Macron acababa de anunciar un impuesto a los combustibles y los manifestantes, uniformados con una prenda típica de los conductores franceses, expresaron su rechazo. 2 semanas después, el primer ministro Edouard Philippe decía estar dispuesto al diálogo, pero los chalecos amarillos volvieron a salir a las calles. Antes del cuarto sábado de protestas, Philippe anunció una suspensión del impuesto a los combustibles, pero ya era demasiado tarde. Con bloqueos, desmanes, carros quemados y enfrentamientos con las autoridades, las quejas de los chalecos amarillos habían escalado a otros asuntos como el salario mínimo, las pensiones y, en general, el alto costo de la vida. El 10 de diciembre, el presidente Emmanuel Macron se dirigió al país con nuevas medidas. Asumo mi parte en esta responsabilidad. Puede que les haya dado la impresión que no era mi preocupación, que tenía otras prioridades. También sé que pude haber herido a algunos de ustedes con mis propuestas. Entre otros, Macron anunció el aumento del salario mínimo y anuló un incremento a la seguridad social para una parte de los jubilados. Pero no fue suficiente. El 15 de enero, el gobierno inició una nueva estrategia, un gran debate nacional para buscar salidas a la crisis. Las barricadas se reinstalaron en las principales ciudades francesas pese al comienzo del diálogo. 3 meses después terminaron las conversaciones. Según el gobierno, 1,5 millones de personas participaron. Estas reuniones hicieron honor a sus participantes. Ellas hicieron honor a nuestro país, en las que cada uno conoce el gusto por la política, el deseo de nuestros conciudadanos de reconstruir el mundo, de reconstruir Francia. Todo estaba listo para el lunes 15 de abril, pero la catástrofe de Notre Dame aplazó el anuncio de las conclusiones. En el título 1824 del libro Lo que vendrá está escrito: todos los que insinuaron aislar a nación alguna no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán por todos los poros de carne de cada ciudadano aislado y de todas sus virtudes. Así como aislaron a otros, así el mundo los aislará. Porque todo el que participó en aislamiento alguno está en la ley de la maldición. Sentencia dictada por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La nación prepotente con su dictador. Todos los dictadores de Estados Unidos se caracterizan por la prepotencia, el abuso, la fuerza contra naciones del tercer mundo. Son ellos los que aíslan, bloquean a naciones que no comparten con la prepotencia capitalista. Naciones socialistas, naciones que quieren hacer algún cambio, son rápidamente, intentan aislarlo, o en el caso de Cuba, la bloquean y la aíslan. Sobre esto, el canciller Bruno Rodríguez ha dado también una conferencia de prensa a medios internacionales y locales en Cuba, donde responde sobre esta aplicación a partir del 2 de mayo de 2019 del capítulo 3 de esta ley Helms-Burton, donde se va a decretar la aplicación de estas medidas de presión, de aislamiento, de coacción contra la soberanía de Cuba y atropellando la soberanía también de otras naciones. Escuchemos la respuesta a una de las preguntas que el canciller Bruno Rodríguez ha dado sobre esta inminencia de la aplicación de esta presión a partir del 2 de mayo próximo. Buenos días, canciller. Lorena Canto, de la agencia EFE. Gracias. Tengo, si es posible, dos preguntas. Primero, dada la escalada de medidas del gobierno estadounidense, no sé si el gobierno cubano tiene ya algún indicio de cuál puede ser el próximo paso y si puede implicar un retorno de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado, de la que salió en 2015. Y la segunda pregunta sería si desde que se anunció la entrada en vigor del título tercero, han percibido ya algún efecto de esa, todavía no entrado, es el 2 de mayo, pero si hay ya inversores que pensaban venir, que les hayan comunicado que no van a venir, si han percibido, en definitiva, efectos ya del título tercero. Gracias. Es conocido un programa brutal, sobre todo de círculos de poder cercanos a quienes hoy manejan la política de los Estados Unidos contra Cuba, que contiene las medidas más diversas, disparatadas e impensables. Sería especulativo de mi parte tratar de predecir qué puede ocurrir en el futuro, cuando precisamente acabo de denunciar que hay una política que debiera ser de Estado, responsable, atenerse a las tradiciones y a los fundamentos de la historia de ese país, pero que actúa hoy descontrolada, en desorden, en manos de unas pocas personas pobremente calificadas para hacerlo, con bastantes disfunciones en los procesos de toma de decisiones, como es sabido en todo el mundo, y que resulta rehén de un grupo envejecido de defensores de una nueva guerra fría, condenados por definición al fracaso. Pero en diversos medios proliferan anuncios supuestamente en elaboración, procesos de toma de decisión. Por eso digo que lo más importante, más que tratar de predecir, lo que hacerlo dentro de la irracionalidad de esas políticas resulta prácticamente muy difícil, es denunciar y detener esta escalada peligrosa que no parece tener límites de sensatez, prudencia, ni siquiera de interés nacional de los Estados Unidos. No conozco que se haya presentado ninguna demanda en cortes estadounidenses. Debo decir que el título 3 ha estado siempre en vigor. Lo que ha estado suspendida ha sido su aplicación práctica. Han seguramente leído ustedes numerosas declaraciones de gobiernos, parlamentos, compañías de peso mundial rechazando fuertemente estas medidas, que son injustas, que son violatorias del derecho internacional, de la libertad de comercio y de navegación, de las normas internacionalmente reconocidas para ello, que ingieren en la soberanía de terceros estados, que dañan sus intereses nacionales, que lastiman los intereses de sus empresas y lesionan los derechos de sus ciudadanos. Y seguramente todos hemos leído anuncios de inversionistas de que no solo elevan enérgica protesta, sino que han declarado que defenderán sus intereses y permanecerán en el desarrollo de negocios que reportan reciente, por lo que puedo asegurar que prevalecerá la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, y que con nuestro esfuerzo encontraremos la manera de derrotar medidas que, aunque ahora se agudizan, ninguna de ellas es nueva, todas se probaron en el pasado, todas están melladas, como la historia ha demostrado, y condenadas a un segundo fracaso. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 13. Estados Unidos actúa sin misericordia, pues las Escrituras dice lo que le viene. El juicio no tendrá misericordia para con ellos. Vamos a abrir brevemente las líneas de teléfono. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Estamos en pleno juicio de Dios. Los acontecimientos que vivimos son acontecimientos apocalípticos. Todos los personajes de las Escrituras están actuando, están materializados. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, Samuel de Villa Sodor. Ah, le escuchamos, adelante, hermano. Sí, hablar del Perú. El Perú es una colonia, es propiedad del imperialismo norteamericano. Es lo que hace, deshace. Porque los gobernantes están, son la calle del imperialismo, obedecen a ellos. Hace un momento nadie, menciona en la educación pública ha sido privatizado, razón por la cual ha disminuido la matemática y comunicación, cursos importantes. No puede ingresar actualmente a las universidades ellos, que simplemente los técnicos van a salir. Muchas gracias. Es verdad lo que nuestro hermano nos comenta, porque la educación de una nación, cuando es destruida, con facilidad se la coloniza, se la convierte en vasalla, y la dependencia es el resultado. Para ello la educación es necesaria. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Buenos días, hermanito del RIMAC. Adelante, hermana, le escuchamos. Gracias, hermanito. Bueno, con respecto a la venta que ha hecho Odebrecht de la hidroeléctrica de Chagya a un consorcio chino por la suma de $1,400, me parece de que esa venta debe considerarse como ilegal. Está vendiendo bienes de nosotros, ¿no?, de la población. O sea, Chagya nos pertenece. Además, Odebrecht está judicializado. Es una empresa corrupta. Ha adquirido bienes en forma ilegal. Entonces, esa venta se debe anular. Con el dinero, con esos 1,400, es que dice, está pagando la reparación civil, ¿no?, de 434 millones y otros conceptos. Estos consorcios no tienen por qué vender bienes del Estado. Gracias. Gracias, hermana, por su informe. Y el diario Gestión sí informa sobre esto. Odebrecht acuerda venta de hidroeléctrica Chagya por 618 millones de dólares. La brasilera Odebrecht acordó una operación de venta de su hidroeléctrica en Perú a un consorcio estatal chino por al menos 618 millones de dólares, la mitad de los cuales sería para pagar al Estado una reparación civil por los casos de corrupción de la firma en el país andino, dijo el jueves el gobierno. Esto es de el 29 de noviembre de 2018 en el diario Gestión. Es horrible leer esto cuando dice: la brasileña Odebrecht acordó una operación de venta de su hidroeléctrica en Perú. Los fanáticos neoliberales han rematado todos los activos, todos los bienes del Estado que nos pertenecen a todos, violando el mandamiento que dice, el décimo mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Todo lo que está en la nación nos pertenece a todos. Ese derecho tenemos que defenderlo y hay que luchar por ello. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Adelante, hermano, le escuchamos. Hay un terreno de provincia que de los mineros, de los chinos, que han vendido el terreno a 20 céntimos. Una corrupción del gobierno. Yo creo de que hago un llamado que todos los terrenos que se han concesionado no valen. Recuperar y hacerlo al frente, porque pero todo depende del pueblo, todo depende de las autoridades. Tenemos un gobierno y nuestras riquezas lo están haciendo por mil pedazos. Todo culpa de hecho la maniobra de Estados Unidos. Realmente que Estados Unidos son obras de que trata de hundir, fundir, poner un desastre al país. Es el problema de bien, hermano. Entonces, gracias, gracias, hermano, por su participación. Estamos en los minutos finales de esta edición y queremos recordarles que pueden visitar la página archive.org. En este sitio de internet, en la lupa, escriben Joel Alfa y allí aparece una librería con los audios que todas las semanas se está subiendo de estos programas. Esto permite poder compartirlos y tener ahí información que seleccionamos de las noticias relacionadas con la problemática de la moral, de la filosofía, de la justicia, de la política, de la economía. Esto nos permite a todos nosotros tener una autopreparación para afrontar los problemas de la prueba de la vida y en este sistema de vida que está en agonía, tener la claridad, el entendimiento necesario para cambiar nuestras costumbres y gobernarnos a nosotros mismos. El conocimiento que envía el Padre Eterno a través de la doctrina del Cordero de Dios y es una añadidura a la luz de las Sagradas Escrituras, nos permite tener una participación activa en los acontecimientos de la prueba de la vida y estar atentos para no ser sorprendidos por los engaños, la astucia, las mentiras y maquinaciones que hace Estados Unidos y Europa contra las naciones del tercer mundo. Todo ello se encuentra en su etapa final. Estamos viviendo la agonía del capitalismo y esta se expresa por empobrecimiento, crisis mundial, crisis de la parte de la naturaleza, el cambio climático golpea, el cambio de moral en la humanidad golpea al capitalismo. Todo es en contra del capitalismo porque está viviendo su etapa de agonía y es todo a favor de la nueva humanidad con nuevas costumbres, con nueva moral, porque así se pidió y así se tiene que cumplir tarde o temprano. Agradecemos a todas las familias con las cuales hemos compartido esta edición, expresando este deseo expansivo para restaurar la salud, para mantener la salud y tener todos la vitalidad necesaria para afrontar las pruebas que nos ha tocado vivir, todas ellas pedidas al Divino Padre para ser experimentadas y sentidas en la prueba de la vida. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.